tu corazón. La W. La W. La W. La W. La Navidad está en W Radio. Viene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Viene nuevo y Navidad, el nuevo Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Una canción siempre original, siempre W. Y su música. Originales como tú. W Radio. I'm

Rosy, la banda sonora de tu vida. W Radio, siempre original, siempre W. Música que atrapa, la música del mundo W. Siempre original. Siempre W. Flowers blossom in the winter. I've got

La banda sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. Siempre original. Siempre W. Más de 20 años a su lado, compartiendo las voces del mundo. Juan Pablo, noticia en el mundo. Hay noticia de última hora en la Franja de Gaza. UDA, ¿qué ha pasado? Y siempre rodeados de la mejor música. Y de la música vallenata nos vamos a la música llanera. A propósito del cumpleaños de Walter Silva. En estos días apareció la llanera favorita. W Radio, siempre original, siempre W. Gracias, Colombia.